Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Porque de músicos sinvergüenzas y cocos, todos tenemos un poco. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta... El Alarteo. Un espacio radial para únicos y diferentes como tú. ¡Oh, yeah! Así que deja tu libro junto a tu taza de café y tus días lluviosos y diviértete con nosotros. Aquí inicia El Alarteo. ¡Llegamos! Tú disfrutas del Lagartero. Tuve un problema de difícil solución, en una época difícil de mi vida. Estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Solo quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina, y el fin de en el Lagartero, Kevin Tuga. ¡Primero de marzo! Ya sé qué quiero en esta vida. Oigan, sí, con esa energía, amigos, amigas, oyentes de El Lagartero, arrancamos un programa más, creo que ya vamos por el 8, como les gusta a muchas personas ese numerito especial. Dividido así que, entre dos. Hey, como que sonó una voz media extraña, así que déjame poner esta canción para presentarte. Sí. En El Lagartero, Alex Choker. Hola. Ya saben de quién era la voz. Sí, estoy de regreso aquí con ustedes en El Lagartero. Escuchen mi tema. El Lagartero, culturalmente culto. Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. Y ahora estoy de regreso, sí. Ahora sí, ya estoy para hacer unos programas de lujo con ustedes. Sé que me extrañaron, sé que yo también les extrañé. Los oyentes. He vuelto. Sí, es verdad. Los oyentes, porque acá no. Oye, tuvimos la participación de Alejo Pavón, casi digo Axel Pavón. Alejo Pavón, y gracias también, Alejo, por intentar hacerlo bien. Quedó en intentar. Pero te agradecemos de igual manera los dos programas que nos acolitaste. Y tenemos ya la bienvenida de Axel Chauca en El Lagartero. Sí, señores. Oye. Bueno, si nadie me festeja, que yo mismo, ¿no? ¿Por qué te ausentaste? La verdad es que tenía una operación. Estaba, me quedé embarazado. Y Vanessa, ¿cómo estás? Y todo bien, ¿no? Bueno, pero ya salió. Ya arrojé. Espero que se haga responsable la susodicha. No, ya arrojé. ¡Ja, bien! Lo verdadero es que acá es un placer volverte a tener. Al menos nos llevamos bien cuando abrimos los micrófonos. Porque después ya nada, sí, ni un hola en la calle, nada. Así que ni un pan con cola. Hemos planeado un programa cargado de buenas cosas. Vamos a tener el típico rap que vuelve MC, sí, esta. Sí, esta. Porque estaba acompañándonos encima por acá. Sí, escuché que estaba encima y así. Ah, mira tú, ¿será porque está gordito? Y está encima. Y con la buena onda, la buena energía, mi querido Robin, porque es el Batman, tú el Robin. Ok. Arrancamos esto que es preparado para ustedes. Esto es El Lagartero. Debo dejarte ir, aunque me parte el corazón. Debo

Y lo cierto es que hoy hemos venido a visitar uno de los lugares más concurridos del mundo. Estamos hablando de New York, New York. Así lo dice Frank Sinatra en su inicio de canción. Y así lo decimos nosotros. New York, New York. Are melting away. Bien, mi querido Axel Chauca, te recibimos con esto, con una visita. Y el primer lugar a donde vamos a ir es la Estatua de la Libertad. Oh, sí. La Estatua de la Libertad. Como dirían unos amigos de la costa, Libertad. Pero bueno, hay que ser inclusivos también. Y bueno, ¿sabías que el nombre de la Estatua de la Libertad es la Libertad iluminando el mundo? Es decir, no se llama Estatua de la Libertad. No, es el nombre original. Pero se la conoce como la Estatua de la Libertad. Así es. ¿Qué es la Estatua de la Libertad? Es uno de los monumentos más famosos de Nueva York, de los Estados Unidos y obviamente de todo el mundo. Tú lo has visto en películas, en todo. Siempre lo interesante es que en cualquier película es el primer lugar que se destruye. ¿Has visto? Que sí, destruye, es cierto. Que destruyen, destruyen. Es como que atacas la Estatua de la Libertad y se destruye el símbolo, corazón. Es un símbolo. Del estadounidense, ¿no? Exacto. Oye, tiene 93 metros de altura. Casi como yo en centímetros de estatura. Casi como tú en escala, algo así, ¿no es cierto? Como de estatura más o menos, ¿no? dice que se encuentra en la isla, dice el texto que nos pasaron el guía cuando bajamos del avión. Así es. Que se encuentra en la isla de la Libertad, al sur de la isla de Manhattan. ¿Lo dije bien? Manhattan. Sí. Junto a la desembocadura del río Guayas. No, espérate. Rico, no, está mal. Hudson. Ajá. Y cerca de la isla Ellis. Sí, la Estatua de la Libertad, no sé si sabías, pero fue un regalo de los franceses a los estadounidenses de 1886. Y esto porque querían conmemorar el centenario de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Para los que no sepan, centenario 100 años. Por si acaso. De la declaración. Fue inaugurada el 28 de octubre, mientras escuchamos de este clásico. Mira este clásico estadounidense. No puedo ver. Si me dejas, si me dejas oír. ¿Ah? Me siento como en caché, ¿no? Me siento como Prince Royce. No, pero esto es buena música. Sí. Bien. Decía y dícese que la Estatua de la Libertad fue fundada el 28 de octubre del 86 por el presidente Grover Cleveland, que nunca había escuchado en mi triste vida. ¿Sabes? Pero bueno, mira tú, eres el hacedor. ¿Quién hizo y deshizo de esta estatua? El escultor francés Frédéric Chopin. No, mentira. Frédéric Auguste Bartholdi. Bartholdi, no, tampoco él. Todos se llaman Frederick, ¿cachas? Sí, es como que... El nombre ya... Vulgar. Alejandro. Frederick. O sea, ya vulgar. Madure. El escultor francés Frederick Auguste Bartholdi es el hacedor. Pero internamente es Gustav Eiffel, el creador de la Torre Eiffel que viajamos. Mira, pues hace algunos... Hace rato. Nos tomamos un café también. Realmente la Estatua de la Libertad se convirtió en un símbolo estadounidense y representa más que nada la libertad y la emancipación con respecto a la opresión y la democracia pues que vive Estados Unidos. Interesante, ¿no? Cómo representan la salida de la opresión de ellos para Cierto. Pasar a la opresión de los otros. O sea, la libertad está en Estados Unidos en pocas palabras. Así que viajen, por favor, ahí van a encontrar toda la libertad que aquí no tienen. Datos curiosos, ¿qué pasa cuando sopla el viento, mi querido Axel Chauca? El viento nos dice cosas. ¿Sí? Sí. Espérate. Estoy midiendo con el dedo. Pero yo no hablo viento ñolo. Entonces, cuando sopla el viento fuerte, la estatua se la... empieza a ladear unos 8 centímetros. La antorcha lo hace unos 12 centímetros. Empieza se menea a mover, se menea. Unos 8 centímetros. Ajá, se menea como te gusta. Oye, unos 8 centímetros. Me parezco en algo a la estatua. Dice, el libro, ¿has visto que tiene un libro? ¿El de la vida? No, el libro que te presté, ¿qué fue? El del Perjúmenes. Ya lo vendí. El libro que sostiene la Estatua de la Libertad tiene escrito ahí 4 de julio de 1776 en números romanos. Ah, mira tú. ¿Te subiste a ver? No. Cuando te perdiste un ratito, yo estaba abajo ahí leyendo un par de cosas. Una bestia. En cambio, la corona de la dama que tiene son 7 rayos con 25 ventanas, ¿sabes? Y si sabes qué, se dice que estos rayos representan los 7 continentes y los 7 océanos, porque 7 son los pecados capitales, 7 son las maravillas del mundo, como diría un cantante colombiano. Y pero dice que también que los picos son rayos de sol y el círculo es un halo, que en el arte se llama nimbo. No sabes lo que dijiste, ¿no? No, obviamente no. Yo tampoco entendí. Dice que no hay estamos, cómo... Estamos en Nueva York, o sea, estamos tratando de acoplarnos. ¿Sabes que a la antorcha no hay cómo llegar desde el 30 de julio de 1916? Porque hubo una explosión en un almacén que estaba ahí y se cortó el paso. Sí, me acuerdo, pues, cuando estaban grabando la película de los X-Men, ahí hubo una explosión cuando estaban... Tal vez fue ahí. Yo no he visto los de X-Men. Y hay algo curioso que a los lugares que vamos a ir hoy vamos a darnos cuenta. Que aquí existió 3 suicidios. Sí. 3 suicidios. ¿Y por qué? Solo 3. Porque hay un... Ya te lo dije que existe el Puente Golden, que ahí se lanza más. Pero mira, ahí existieron 3 suicidios. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que hay una parte abajo en los pies que no se ve, donde están rotas unas cadenas, que ese es del avance hacia la libertad de Estados Unidos. Ya. Entonces verás, ellos llegan, conquistan un país, mandan guerrilleros, mandan marines y toda la cosa, ya. Disparan, matan y dicen que viva la libertad. Y rompen una cadenita en símbolo de... Siempre. Mira tú, qué interesante. ¿Cuánto pesa? ¿Quién? Usted. Yo ayer nomás me pesé, estoy pesando 125 libras, así que estoy bien, creo. Estás gordito. Hasta la punta de mi... No, ¿cuánto pesa la cima de la libertad? La cima de la libertad. La estatua de la libertad. Nos dice por acá que pesa 31 toneladas de cobre, dice ese letrero. ¿Cuánto pesaba el Alejo? 32 toneladas de grasa. De grasa, porque esta es de cobre. Ya, 30. Sí, este es de acero y va a haber 125 de acero y 127 de concreto. Incredible. Terminemos la estatua con un acento. Con un acento medio gringo. Yeah. La estatua de cobre, yeah, llegó. Baby. Yo lo único que aprendí a decir en inglés es: oh, yeah, baby, baby, baby, yeah. Ya me imagino en qué usas de eso. La estatua de cobre llegó troceada. ¿Cómo pronuncio esto en mi idioma británico? ¿Cómo se dice? Rota. Rota. Rota. Debajo del puente, roto, llegó la estatua. En 300, así como los guerreros de Esparta, 300 piezas. Tardaron un año en construir el pedestal y luego empezaron a ensamblar las piezas. Oye, y ya para irnos al otro lugar, resulta que esta estatua se dice que se fijaron en la madre del escultor Frederick August Bartoli, que mencionaste, que era, ¿ya?, la madre, que esa fue... Ah, fue la modelo para la... Sí, mira tú. Y para ir terminando este viaje, porque nos sale más costoso viajar que el tiempo que pasamos acá, ¿te parece si vamos de ese edificio grandote con esa antenota, sí? Media simpaticona. Ah, veo un mono desde aquí. Vamos, ya se ha de caer. Hola, ñaño guayaco, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No me refería a ese, un gorila. Perdón. Resulta que estamos ahora en el Empire State Building, ¿lo dije bien? Building. ¿Qué diferencia somos? Bowling. Tú seguiste Open English, yo totalmente con el calvito ahí. Otro símbolo de New York, saludo para un ex profesor de la Facultad de Comunicación Social también, Max. En este caso, el Empire State nos dice que está en pie desde 1931. Y sabes que fue curioso que en esa época el presidente Huber pulsó un botón desde la comodidad de la Casa Blanca, un interruptor, para que se encendiera por primera vez las luces de este edificio, como un símbolo, ¿no? O sea, él estaba acostado viendo Netflix y dijo, ya es hora de encender el Empire State. Como yo con este botón, mira. Él aplastaba un interruptor y ya. Bien está. Mira, el es el edificio más representativo de la ciudad. Y obviamente le dio el privilegio de bautizarse como el edificio del Estado del Imperio. Así lo llamaban. Una de las curiosidades, sabes que aquí se hace una carrera desde 1978. ¿Ya? Desde el vestíbulo 86 hasta el piso. Ajá. No hasta el piso como los reggaetoneros. No, otro piso. Hasta el subsuelo. Ajá. Hacen una carrera desde 1978 siempre. Que es un kilómetro que corre la gente. Ah, mira tú. Sería bueno ir a hacer un poco de ejercicio. También hay que decir que fue el primer edificio en sumar 100 pisos. En concreto son 102. Era el dos veces obtuvo el premio de ser el edificio más alto de New York, hasta que cayeron las Torres Gemelas. Ajá. Recuperó el trono, pero ahora nuevamente del segundo por el One World Trade Center que crearon, ¿no? Así es. A las 9:40 del 28 de julio de 1945, ¿sí? Un día de niebla espesa, el bombardero 825, perdón, B-25, Mitchell, al mando del teniente coronel William F. Smith Jr., mira tú, ¿te gustaría llamarte así? No. Kevin F. Smith Jr. No, yo me llamo Kevin San Simon. Ok. Bueno, pero este teniente coronel William F. Smith Jr. impactó en la cara al norte del edificio a la altura de los pisos 79 y 80. Sí. Provocando 14 víctimas mortales y desperfectos. $1,000,000 en daños. El observatorio también del Empire State en el piso 86 es el más visitado del mundo con 110 millones de personas al año. ¿Cachai? ¿Cachai? Imagina tú a esa altura el viento cómo moverá el... ¿El qué? Estamos subiendo ahorita, pero no estamos aún en el piso 102. Sí. ¿En cuál vamos? Oye, ¿sabes qué? La antena que ves en King Kong... antes no era antena, estaba diseñada para que... ¿Cómo se llamaban esos cosas grandotes que viajaban y que se quemó y todo? Eran como dirigibles, ¿los dirigibles? Ah, sí, dirigibles. Era diseñado para que los dirigibles aterrizara ahí, pero fracasó. Y mejor derrumbaron eso y le hicieron una antenita y para ir terminando... Si hubiera estado eso cuando filmaron King Kong, también tal vez hubiera vivido. Es importante que nos señales cómo va cambiando de color la iluminación del Empire State dependiendo de la fecha. Bueno, ahorita que estamos viendo, tienen que saber que gracias a los potentes focos instalados en 1964... Los ahorradores de la Revolución Ciudadana. Es, el Empire State se ilumina... en fechas señaladas con los colores que se elijan. A ver, vamos por partes. Verde es el día de San Patricio. U es la unión tú y yo. Precisamente el 17 de marzo de 1930 fue la fecha de inauguración del edificio. Rojo. ¿Quiénes somos? No es el rojo, espera, ya más otra vez. Siempre haces quedar mal en los viajes. I love you, New York City. Rojo en honor al Mundial de Fútbol ganado por España. Ajá. Y amarillo con motivo del estreno de la película de Los Simpsons. Ajá. Y la ausencia de color para llorar la muerte en 2004 de Fay Wray, la chica de la película de King Kong. Tan hermosa ella. Mira, sin duda el icono que siempre acompañará al edificio, como te decía. King Kong es el que muestra en todo su esplendor y es el punto del clímax de la película, el oye, edificio. Ya me dio hambre, ¿te parece si vamos por unas McDonald's? Te diría lo que te... Con Coca-Cola. Me gustaría decirte lo que se dice en Ecuador cuando se dice me da hambre, pero estamos en otro lado. Bien, vamos a comer algo, ¿te parece? Sí, vamos ya, claro. De esto ya, sí. Esto sí, era vamos. Lo que fue en el viaje, sí. Lagartero, siempre fiel a tus orejas. Por culpa de esa boca que estoy queriendo morder, ya no duermo, ya no duermo. Por culpa de tus ojos y de tus curvas, mujer, estoy enfermo, mi amor, no sé qué hacer.

para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Verificando rimas, un espacio diseñado para informar mientras te mimas. Así que relájate, disfruta y sé feliz, que aquí arranca este dúo infeliz. Antes de empezar con el rap, una mención. Te recordamos que este programa llega gracias a eventos Doña Zoila, porque soy la mejor opción. Así que aquí viene el rap. Déjame, yo me pongo power. Estamos power aquí. Power Ray. Oye, ¿cuántas Get facturas? ¿Cuántas facturas ya nos ha cerrado un pato por tantas marcas que hemos dado? Cierto, ¿no? Bien, vamos cogiendo el flow, ¿eh? Espérate, me está estorbando la gilet. Ya, listo, ahí sí. Hey, yo. ¿Qué placer estar contigo otra vez, rapeando, ¿no? Rapeando, sí. Así que, amigos, siéntense, acomódense y prepárense. Todos ustedes, escuchen lo que tenemos. Y esto dice así, ¿ya? Yo. Hola, buenas noches, pásame un café, que ya llegué, soy el Papu Stewart Yamile. Un gusto de nuevo, hey, ya estoy de regreso. MC Extra te trae unas rimas de peso. Ajá, escuchen esto. Dice, me preparo con descaro y vienen las rimas de peso. Hey, yo, hey. Sina, la vecina que cocina, con cecina, campesina, mantecina en la piscina, donde espera el John Cena. Escucha esto, vecina. You can see me. Hey. Empezamos con toda esta rima. Aquí tenemos labia, pero de la fina. Somos los que hacen pasteles de plastilina. Y a la medianoche se encuentra con la vecina. Uy. Algo está pasando en el Ecuador. El uno al otro se delata, basta por favor. Ahora dicen que Serrano y Pólida hacen complot en contra del fiscal para dejarlo en off. Uy, qué lástima la política ecuatoriana en lo que hemos caído. Que ahora un fiscal y el presidente de la asamblea se estén discutiendo por unos audios, ¿no? Bueno, la corrupción latente en todo lado, no nos metemos más, pues después nos van a censurar. No, eso no se puede. Y bueno, dice, si me acompañan está bien, ¿sí? Vamos ahí. Dice. Intereses siempre hay de un lado y otro, por eso siempre hay que pensar a quién le das tu voto. No vaya a ser que te haga la de súbete a mi moto y en la siguiente cuadra te deja con el... Con los sueños rotos, con los sueños rotos. Ajá, qué fea la política. Qué guapa tu ñaña. La política siempre es un tema de cuidado, por tanto se quieren ver y ser dueños del Estado. Ajá, no les importa si de a poco se roban los millones y los del pueblo nos quedamos sin sueños ni colores. Como siempre ha pasado, esta es la lírica satírica fatílica brutality satanity. Hey. Dice, a ver, ¿A dónde vamos a parar? No lo sé. Y aparte de eso, nos dejan sin transporte. Ni un solo bus en las terminales del sur y del norte. Lo siento mucho para esos viajeros. Les tocó esperar hasta que se calmen los buceros. Qué triste. Oh, les tocó ir a pie. Oh, y así es como va este país. Para cambiar hay que hacerlo desde la raíz. No importan tus ojos, tu color o tu nariz, sino las ganas que tienes de un mejor porvenir. Eso es lo importante, nos dejaron sin buses nuestros queridos amigos transportistas, a los cuales les mandamos un fuerte saludo también. Así es, saluditos y tranquilos que ya todo se arregla. Dice, esta canción es legendaria y de Villancico. Pues dice, vamos ahí, vamos, dice: mamá, mamá, ¿dónde están los juguetes? Mamá, mamá, el niño no me los trajo. ¿Será, será que no vio tu cartita que pusiste en la noche sobre tus chancletitas? Mamá, mamá. Bien, mamá, ¿dónde están los juguetes? Que me siento muy triste. Y vamos cerrando esto, ¿sí? Mamá está presa. Sí. Y bueno, dice... Esto es todo, mis amigos y amigas. Recuerda que esta rima está pensando para ti. Pues lo hacemos siempre para que tú lo goces. Nos vemos en la próxima de 11 a 12. ¡Ah! Esa es, nos vemos. Yo, el siesta, sin mi propia obligado. Au, au, au. Me estoy picando con la gilet. En siesta, y estoy igual ya mi le. Lagartero, rompiendo la noche. Por tu ventana. Lagartero. Siempre afilo tus orejas. Dicen que la poesía y la música embellecen el alma, pero siempre hay algunos que la dañan. Ya desperté del... Sigo siendo un niño y jugando a ser adulto. Sigo siendo un niño, pero ya no me asusto. Te asusto, te asusto. El Lagartero presenta De Poeta a Poeta, un segmento creado para filosofar a través de las canciones. De Poeta a Poeta. Buenas noches, estimado público, estimada Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias por estar en sintonía de este programa casi divertido. Casi. Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás, mi pequeño peje lagarto? Queridos, queridas, amigos, amigas, ustedes, ustedas. Pareces la voz del topollillo de la despedida, no sé por qué. No, para nada. Él mismo lo grabó. Yo fui a Argentina a conseguirlo. ¿Y lo grabó? ¿Cómo están? Feliz de estar aquí con ustedes una vez más. Estoy aquí para darles todo lo que me sobra. Lo que me sobra. Perdón. Señor sonidista, no sé qué está pasando con usted. Bueno, hoy les hemos preparado el análisis de una canción llamada Escápate Conmigo, versión remix, donde canta Wolfine, la de Bella. Y la encontré con una botella, linda canción, pero en esta ocasión se nos cae y viene a presentarnos con el alma, el caballero y símbolo de los Real for Life, el señor Ñengo Flow. No, no es Ñengo Flow, sonidista, me ha puesto mal, es Ñejo, no es Ñengo Flow, es Ñejo, con sí. Ñejo. Ñejo de viejo. Ya. Así que, ¿te parece si sin más preámbulos escuchamos lo que nos depara esta hermosa canción? Dios, sí. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio sea un gonorrea por ti. Tú sabes que yo cargo la pistola. Dile que siga su camino y que no te joda. Escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio a ti te ponga pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa. Dile que siga su camino y que no te joda. Bien. Muy bien, muy bien. Esto, bueno, realmente yo esperaba seguir analizando a Bad Bunny, pero no ha sacado nada. Ya viene de concierto, tenemos que prepararnos para ir a ese concierto. Yo ya tengo listas todas mis cuchillas. Las preventas. Sí. Bien. Tenemos 2 días de seguridad, los 2 días de preventas. Todos van a estar ahí concentrados en donde se venden las entradas. Y también vamos a tener seguridad el día del evento. Así es, esperemos que sea reforzada, por favor. Y bueno, dice la letra de este... Espero que sea primo de Bad Bunny, porque si no, no me decepcionaría mucho. Dice, escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa al que oscurito. Tu novio... Al oscurito, sí. No importa que tu novio sea un... ¿Puedes ponerme el efecto de...? Sea un... No. Eso. Rayo. Escápate conmigo donde nadie nos vea. O sea, quiere privacidad. ¿Sí? Quiere darle su espacio. Seguramente lo escribió un 14 de febrero y quería irse a un motel. ¿A dónde? Motel. Ah, sí. Sí. Sí, tal vez a donde nadie les vea. Porque ahí no hay cámaras. Dice, o sea, hay cámaras. Por ti tú sabes. Qué romántico, escucha. Por ti tú sabes que yo cargo la pistola. Dile que siga su camino y que no te joda. ¿Qué? O sea, mira... La cuida. La cuida con todo lo que tiene. Y lo único que tiene es su pistola. La cuida y la protege. Y le dice, escápate conmigo donde nadie nos vea. No importa que tu novio a ti te ponga pelea. Es decir, tiene novio y él lo sabe. No le importan las barreras que le como, puedan superar. Es como Don Omar y Romeo. No le importa que tenga novio. Igual pelea por lo que siente. Dice, por ti tú sabes, mami, que voy a toa. Toa se refiere a la diosa Inca Toa. Toaquiza. Pues voy a Toa. Y dice, dile que siga su camino y que no te joa. Que no te joa. Es decir, él quiere decir que tiene pistola pero puede defenderte como un guerrero Inca. Así es. Y mira, mira la referencia que hace, ¿no? Debe saber mucho de la cultura indígena. Entonces él dice que va por Toa y que al tipo que siga su camino y que no le joa. Escuchemos un poquito más, ¿vale? Okay. De otro, pero también es de mía. Al principio que tuviese novio era bobería, porque no la quería, pero ahora quiero verla todos los días. Cada vez que te veo con el bobo ese, me cabrona tanto que no soporto que te bese. Hoy te quiero para mi sola. Voy a bajar con la pistola, un 38 en la cintura que me llega hasta la bola. Mándale. Acá hasta el sonidista se vuelve medio bobo con estas letras. Supongo que sí, yo la verdad estoy impactado por la cantidad de lírica que hay dentro. Dice, vamos avanzando, dice, yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío, se lo dices tú o se lo digo yo, es decir, le chantajea, ¿no? Ya empieza el chantaje. Ajá. Que ahora el dueño de tu corazón soy yo. Soy yo, mira, él mismo se pone, ¿no? Él se pone el título de dueño de su corazón. El Ñejo, debe decir en su corazón. El Ñejo, son. Corazón, Ñejo, son. Dice, hoy te recojo. Pero no está con... No, está con... Perdón. Dice, hoy te recojo donde hoy mismo te recojo todos los días. Hoy te recojo donde hoy mismo te recojo todos los días. Mira esa... Capacidad de es una repetición para que tú mismo vayas captando. Es como la publicidad, ¿no? Te va repitiendo. Sí. Es publicista, entonces. Es publicista, aparte, mira, de historiador, es antropólogo, es publicista. Qué interesante. Sí, sigues, por favor. Te recojo todos los días. Tú serás de otro, pero también eres mía. O sea, no le importa compartir. Ama. Amar es compartir. Él da a todos lo que tiene, porque realmente tiene un corazón altruista, ¿no? Además, sí. Es publicista, es antropólogo y es altruista. Tal vez es familiar de Freddy Ehlers. No sé si menciono un árbol a continuación. Sigue, por favor. Al principio que tuvo ese novio, era una bobería. ¿El novio era bobo? Era sí. Forrest Gump. Tal porque vez. Tonto es el que hace tontería. Porque no la quería. Pero ahora quiero verla todos los días. Es decir, la extraña cada instante, cada segundo sin ella. Su cuerpo se debilita, exactamente. Cada vez que te veo con el bo ese, me encabrona, dice. Me encabrona, eso. Tanto que no soporto que te bese, hoy te quiero pa' mí sola. Hasta ahí, bueno, la letra va bien. Dice que le molesta cuando le besa al otro porque no soporta que esté con otra persona, ¿cierto? Pero mira que hay una contradicción, hay una dicotomía dentro de esta lírica del muchacho. Dice que se enoja, pero a la vez que no le importa compartir. Cierto. Tiene conflictos internos. Aquí se pone más violento y dice, hoy te quiero para mí sola, voy a bajar con la pistola que decía que tenía un 38 en la cintura. ¿Será porque está flaco? Que me llega hasta las... Hasta las bolas. Es decir, tenía una... No debe ser pistola, sino una K-47 Para que le llegue hasta ahí. Claro, ¿no? Debe ser muy grande. O tal vez tiene un diferente cuerpo y tiene arriba... O sea, tiene al revés, ¿no? Dice, mándale un mensaje de texto de parte de Carlos Crespo que te gusta capotear mientras me fumo un Crespo. Ya... A ver, sí. Entonces hagámosle real eso. Bueno, un saludo también para la chica por parte de Carlos Crespo, que le gusta fumar un Crespo. Sí, y le gusta fumarse mientras escucha Crespo. Dice que le gusta natural, sin las teticas hechas, que me tienes bien bellaco, pero yo te tengo, como diría el bebé, ¿te acuerdas? Al hecho. Vaya letra, escuchemos un poquito más. Dale. Sí, por favor. Dale un mensaje de esto de parte Carlos Crespo, que te gusta capotear mientras me fumo un crepo, que me gusta natural así, si la teta hecha, que me tienes bien bellaco, pero yo te tengo a recha. Olvida la pena bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor, secando el llanto de aquel mal amor, haciéndose conmigo te sientes mejor. Escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia te ponga pelea por ti. Tú sabes, mami, que voy a toa, dile que siga su camino. Lo que habíamos dicho de Crespo. Ahí está, hicimos real el saludo con oye, esa voz pero, de presentador. Espero que les haya gustado. Pero dirá Crespo porque tiene su cabello todo... ¿Todo Crespo? Puede ser. Tal pero, vez, o puede ser Elvis también, Crespo. Dice, olvida las penas bebiendo alcohol, curando la herida, calmando el dolor. Qué lindo, o sea... Él se refugia en el alcohol porque no tiene otra manera de curar sus heridas. Así es una salida. Pero, mira, dice, olvida las penas bebiendo alcohol. Curando yo, la herida. Yo lo que de todo corazón les deseo a los amigos traperos, reggaetoneros, es que beban alcohol, pero no el metílico, sino el etílico. Por favor. Deben con eso curar las heridas y calmar el dolor. Está preocupado. Dice que el alcohol seca su llanto de aquel mal amor. Haciendo el sexo conmigo, se siente mejor. Tal vez, bueno, deberíamos preguntarle a la chica. Veo tu cara de decepción al haciendo el sexo es que, conmigo. Es que, mira cómo va la rima y de un momento a otro cambia completamente. Eso nos da a notar que dentro de su estructura mental, su sinopsis, es muy cambiante. Y bueno, hay que entender a estos escritores que son personas que necesitan... desahogarse de esta forma. Realmente yo los admiro porque yo por lo general siempre mantengo una línea cuando escribo. Ellos lo hacen a su manera. Admirable. Dice aparte de esta combinación de Spanglish, sex conmigo. Ajá. Dice, nuevamente repite, no escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga pelea. No llores, amigo, no llores que veo que estás llorando. Dice, escápate conmigo donde nadie nos vea, no importa que tu novia a ti te ponga pelea. Es decir, le repito otra vez y nuevamente vuelve con esto de la princesa Toa. Por para recordar. Mami sabe que voy a Toa, dile que siga su camino y que no te joa. Escuchemos la última la partecita de esto, ¿sí? Increíble. Tenemos una explosión de rimas aquí, de lírica, que ya está en otro nivel, ¿no? Analizaré rápidamente un par de ellas porque realmente estoy impactado. Y el tiempo se nos va. Así es. Hoy yo te voy a llevar conmigo. Ah, espera, estoy pasando. Hoy yo te voy a llevar conmigo, aunque yo me busque un lío. Se lo dices tú, se lo digo yo. Yo ahora soy... Que ahora el dueño de tu corazón soy yo. Dice, mami, esta noche seguro que yo te rapto. Decir, además del truista todo, también trabaja bajo sueldo. Así es. Dice, en el VIP de la disco, ¿quieres contacto? ¿Whisky en la mesa? Cristal pa la princesa. Princesa Toa. Confirma nuestra teoría. Así es, la princesa Toa. Vamos a perrear mientras disfruto tu belleza. Y esta es la parte grandiosa que exalta esta melodía. Vicio, eres mi vicio. Sácame de quicio. Con esa mujer... Yo me ajusticio. ¿Me ajusticio? Se ajusticia. Porque vicio es su vicio. Es como algo que no puede dejar. Vicio es mi vicio. Eres mi vicio. Tal vez está hablando de los chocolates. Vicio. Entonces... En conclusión, lo que dice Wolfgang Niñejo es que se escape con él porque él es un publicista. Es antropólogo. altruista. Altruista. Historiador. Historiador, sí. Y también se dedica al rapto de personas. Mira tú, es una persona multitarea. Y es multitask. Y es un ajusticiador. Ajá, es como el Punisher, la nueva película, el Punisher, el castigador, el ajusticiador. Y eso es lo que hemos tenido para hoy, amigos, amigas, oyentes. Y el tiempo se nos está yendo, ya no alcanzó para hablar ninguna anécdota, contar nada, mi querido Axel Chauca. Rayos, bueno, gracias a todos ustedes. Un saludo especial para Diana Estefanía, que nos pidió una cancioncita de la que escucharon. No. La de Fonseca. Ah, ya la pusimos. Ajá. A los 100. Y que ya sabe uno, siempre cumpliendo con sus promesas. Eres cumplidor, dices tú. Claro que sí. Y también un saludo para Dayana, que nos pidieron por acá. Fue dedicada a la canción de Cómplices de Sporty. Gran canción, gran rolón, dirían los de una radio. Así que un fuerte saludo para ti también, Dayana. María José Ibujes, que siempre nos escucha. Caterine Fuentes, de la misma manera. No sé, gracias a cada uno de ustedes. También gracias acá, pues nos dice Jean-Pierre Rodríguez, Francisco Reynoso, que nos escucha cuando puede, está un poco enfermo, así que le mandamos un fuerte saludo y recuperación. Saluditos también para Alejo, que nos estuvo ayudando. Espero que pronto estés de vuelta, Alejito. Hoy nos ayudó mucho con su no presencia acá en el programa y te lo agradecemos. Esas cosas son de valorar, amigos oyentes. Gracias. Gracias, gracias. Esto fue con ustedes ¡El Lagartero! Nos vemos la otra semanita. Sí, un fuerte abrazo. Adiós. Aroro, mi niña. Aroro, mi amor. Duerme de mi gilla. Duerme, por favor. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien. Hasta el jueves, y así quieren que descansen bien. Llegó la hora de ser diferentes y únicos también, porque tus libros y tu café te necesitan. Pórtate bien. No te olvides de cepillar tus dientes y comer todas tus verduras. Y cuídate. Para nosotros ha sido un placer estar junto a ti. ¡Hasta pronto! ¡Nos veremos en un momento!